was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. With you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. When I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart. With you. Musac abierto. Los lunes el museo en antena. Bueno, pues aquí un lunes más, como siempre, abriendo las puertas del museo el día que está cerrado a través de Radio Universitaria. Ya sabéis que en el 106.6 de FM en León y en el 105 FM en Ponferrada y, bueno, en Radio Universitaria en Internet, ¿no? Hoy no tenemos móvil para que nos podáis mandar mensajes, pero sí que tenemos el teléfono fijo, el 987-291-588. Os lo repito por si acaso, 987-291-588. Y me presento, soy Antonio, hoy me han dejado solo, pero ya veréis que estoy muy bien acompañado. Para empezar, a los mandos a Santi, al que le mando saludos desde aquí. Y bueno, vamos a tener un programa en el que vamos a revisar todo lo que hacemos en el MUSAC. También estamos en la última semana, porque esta semana clausuramos las exposiciones que tenemos actualmente y cerramos el museo para desmontar y montar la nueva temporada, de lo que hablaremos a lo largo del programa, ¿no? Y bueno, siempre empezamos con una selección musical. Ya sabéis que hay una exposición que trabaja mucho la música, Dave Muller. Nosotros hemos querido hacer que cada uno cree su propia historia musical y personal, y lo hemos hecho con Escuela, lo vamos a escuchar hoy también un poquito, y lo hemos hecho con la gente que trabaja con nosotros en el MUSAC, y hoy tenemos a Cristina. Bueno, estamos con Cristina Viñuela López, y hoy, bueno, va a ser una de las encargadas de hacer la selección musical. Ya sabéis que cada semana pues estamos proponiendo a alguien cercano a nosotros en el trabajo del museo para que hagan su propia historia musical, ¿no? Y Cristina hoy nos ha hecho una pequeña selección, porque la selección va a ser compartida. ¿Qué nos has seleccionado, Cris? Bueno, pues yo hoy he seleccionado una canción de Bruce Springsteen del año 75 que se llama Born to Run. Y la he seleccionado porque es una canción que ha estado conmigo desde mi adolescencia y siempre que la pongo me da mucha energía. Y espero que a los oyentes también. ¿Y la otra opción? Pues la otra opción es que Antonio me ha pillado así un poco desprevenida para esta selección, y entonces he ido al coche, me he puesto a revisar por allí y me he encontrado con un CD de la banda sonora de Frida, de la película, y hay una canción que, bueno, pues que me llamó la atención en ese CD. De hecho, siempre que la pongo salto todas para ir a escuchar esa, ¿no? Que se llama El Conejo y me parece muy divertida. y por eso la he elegido. Muy bien. Pues muchas gracias y a ver qué opinan los oyentes de tu selección. Lo escucharemos a continuación. Gracias, Chris. Hasta luego. Estamos aquí con alguno del taller de breakdance y están todos diciéndome que quieren seguir bailando. A ver, ¿por qué queréis seguir bailando? Por Álvaro. ¿Por Álvaro solo? Bueno, es que ella está enamorada de Álvaro, que me dijo el otro día. Bueno, Aparte de por Álvaro. Álvaro es buen profesor. Sí, ¿eh? Sí, por los compañeros. Para no perder la amistad. Porque ¿sí? Me da mucho el break. O sea, que aparte de por el break, ¿ha conseguido un rato aquí en el museo? Sí. ¿Eh? ¿Os ha gustado esto del breakdance? ¿Lo conocíais antes? Queremos que nos enseñen más cosas. Por eso queremos que siga el taller. Que siga Álvaro. ¿Qué tal vosotros la experiencia con el taller? Bueno. ¿Te ha gustado? Sí. Tú ya sabías, ¿verdad? Bastante, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Has aprendido algo? Sí, ahora sé más. Sí, ahora sé más, un poco más. ¿Repetirías el taller? Sí. ¿Sí? A ver, ¿tú qué me comentas aquí? ¿Qué te ha parecido el taller de breakdance? Sí, muy bien, muy bien. ¿Bien? Hay que repetirlo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué, no sé, qué destacaríais del taller? Nos han enseñado que es lo importante. Uh-huh. Y que empecemos a hacer cosas más de power. Que es lo que más nos gusta, vamos. Claro, lo más espectacular, ¿no? Pues. Por cierto, enhorabuena, que os ha quedado genial la coreografía, todo muy currado, en serio, ¿eh? Que para ser la primera vez que estáis en público, muy bien, muy bien, muy bien. ¡8 días, que conste! ¡8 días! Y eso que Álvaro os lo puso difícil al principio, pero bueno, lo habéis hecho muy bien. Sí, se ha podido superar. ¿Tú ya has venido a varios talleres? Yo poca cosa. ¿Poca cosa? Ha estado muy bien, repetida, sí. De este taller, comparado con otros que has hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado? Este. ¿Este? Sí. Bueno, y el de DJ está ahí. El de DJ también, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir preguntando por aquí. Álvaro, tío, unas palabras para la radio, que ya sé que estuviste el otro día. Bueno, están todos encantados con el taller, contigo. ¿Cómo lo has visto todo el grupo? Porque la verdad que la evolución en 8 días ha sido espectacular, ¿no? Porque realmente han sido un mes, pero solo 2 días de cada semana, ¿no? Bueno, yo no estoy muy acostumbrado a hablar por aquí, pero... No pasa nada, tú estás hablando conmigo, ¿no? Olvídate de que está... A ver, yo a ellos los vi muy bien porque tienen buenas aptitudes todos para seguir bailando. Muy buenas. Además... Gracias. Eso también. Pero yo os cuento bailando. Y son buenos. A mí me han gustado porque he dado clase en más grupos por ahí y estoy muy contento con este grupo. ¿Con el que más? Mira qué bien, ¿eh? Con el grupo que más contento está Álvaro, ¿eh? De todos los que ha dado. Fenomenal. Bueno, pues igual te tenemos que llamar en verano porque todos quieren repetir el taller, ¿eh? Así que ya hablaremos. Bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas tú? ¿Eh? Álvaro. Álvaro, también, como el profe del taller, ¿eh? Sí. ¿Y cómo empezaste tú a bailar breakdance? Que te hemos visto aquí dándolo todo. Me enseñó primero mi hermano. Ajá. Y luego, pues luego empecé... Que mi hermano me aprendiera cosas y luego fui practicándolas y así, pues, llegué a esto. Ajá. ¿Cuántos años tienes, Álvaro? 7. 7. Jolín, ¿y cómo baila, eh? ¿La has visto bailar, eh? ¿Te gusta cómo baila? Sí. ¿Sí? ¿Tú también bailas breakdance? ¿Sí? ¿No te animas hoy? Sí, después, a las 7 ahora. Fenomenal. Pues nada, ahora os veremos volver a bailar, ¿vale? Gracias. Bueno, estamos aquí con dos madres de parte de los chicos que están participando en el taller. ¿Cuáles son vuestras sensaciones desde casa? ¿Qué os cuentan? ¿Cómo habéis visto este taller, esta idea de hacer talleres para adolescentes los fines de semana? De lo poco que nos cuentan, la verdad que se les ha visto unos críos más activos. Uh-huh. Yo, desde luego que por mi hijo, le encuentro hasta más animado en hacer cosas, en los estudios mismos, o sea, que le ha venido hasta bien. Yo a mí, la verdad que por parte de mi hijo, positivamente. Muy bien. ¿Y tú? No, también, él está muy contento. Uh-huh. Y por lo menos está entretenido toda la tarde también. ¿Os ha gustado la exhibición? Que sí. La verdad que han trabajado muy bien. Está muy bien, sí. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Por aquí nos vemos. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí haciendo encuestas con el público, estamos con padres de parte de los alumnos. ¿Qué sensación tenéis con estos talleres? ¿Cómo veis a los chicos luego en casa? ¿Qué os cuentan? Bueno, yo desde luego lo primero que quería era felicitaros y agradeceros esta oportunidad que les dais a los chavales y desde luego a nosotros, porque en concreto nuestro hijo es el tercer curso que ha hecho. No quería venir al primero, lo recuerdo perfectamente, que vino obligado, y ahora desde luego son el primero que fue de radio, creo recordar. Le encantó, maravilloso. A mí me pareció de un nivel exquisito, igual que estos dos. El de cine desde luego un lujo asiático, porque además eran pocos, una pena. Y bueno, este de Bray divertidísimo porque, bueno, pues es una actividad muy lúdica para ellos, muy divertida. Muchas gracias, desde luego ha sido... A vosotros por participar, ¿no? Sin vosotros no podemos hacer nada, ¿eh? ¿Y qué tal habéis visto la exhibición? Bueno, brillante, maravillosa. Uh-huh. He llegado así un poco a última hora, pero me parece que es un nivel impresionante. Uh-huh. Ahora la repiten a las 7. Igual que mi compañero, os felicito porque estáis haciendo algo impresionante en el Musac. Pues me alegro mucho de vuestra opinión. ¿Tú qué tal? ¿Qué sensaciones tienes con estos talleres? ¿Qué es lo que destacarías? Yo suscribo todo lo que han dicho aquí las chicas, que lo dicen todo, ¿no? No empieces, Iván. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues ya oíais estas opiniones de padres, de chicos, chicas, de todos los que participaron en el taller de breakdance que ha terminado justo este fin de semana, el domingo pasado, ¿no? Ayer. Y bueno, este taller de breakdance se encuadra dentro de los talleres de más de 12, que son pues talleres hechos para alumnos, bueno, para alumnos no, para gente de 12 a 20 años. Y como bien decía una madre, pues ya hemos hecho radio, hemos hecho DJ, hemos hecho de vídeo, y ahora el próximo 24 de mayo va a empezar el de graffiti, que terminará el 22 de junio, ¿no? A ver si nos acompaña el tiempo y podemos realizar todo el taller fuera, que es de lo que se trata, para que el graffiti se pueda ver, ¿no? Y bueno, el taller de breakdance coincide con la exposición de Blanca Lee. Blanca Lee, ya sabéis que es una coreógrafa que ahora mismo ocupa parte de las salas del Musac, y una de sus obras tiene mucha relación con el breakdance, ¿no? Por eso enlazamos con ello. Y si la selección musical viene a cuento de Dave Muller, el taller de breakdance viene a cuento de Blanca Lee. Luego veremos alguna cosa, algún elemento del programa que viene a cuento de Kerit Bean Evans, que es el otro tercer protagonista de esta novena temporada, que está ya finiquitada, ¿eh? El 4 de mayo terminamos la exposición. Hay que aprovechar este puente, que va a haber visitas guiadas a todas horas, como ya hablaré luego en la agenda. Y después de el breakdance vamos a seguir con la selección musical de Chris. Pues recordando a Frida, gracias a Cristina, vamos a seguir con el programa. Y bueno, si hablábamos de los talleres de más de 12, otra de las actividades que ocupa todos los fines de semana el Musac es Peque Amigos. Los que nos seguís regularmente por el programa de radio o cuando acudís al Musac lo sabéis, porque siempre están pululando por las salas aprendiendo arte. De hecho, este fin de semana también terminó un curso muy especial que ha impartido Sara sobre la historia del arte del siglo XX, ¿no? Porque normalmente se trabaja solo las exposiciones, pero esto ha sido como una introducción a todo el arte que se ha dado en el siglo XX, que es un poco del que bebe y del que, bueno, evoluciona el arte actual. Vamos a escuchar a los Peque Amigos en esta clausura de taller y de actividades del fin de semana. Estamos en el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Hoy es día 26 de abril del 2008 y estoy aquí acompañada de unos cuantos pequeamigos. Saludad a los oyentes de Radio Universitaria, chicos. Estamos aquí en la sala de restauración del museo, un poco escondidos del resto del público que está visitando las salas de exposición. Y hoy es nuestro último día de esta exposición. Y hemos preparado una pequeña encuesta para hacer a los visitantes del museo. Y aquí están sentados alrededor mío todos los pequeamigos y nos van a contar qué es lo que les han respondido a esas preguntas que hemos preparado la gente que ha visitado hoy el museo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que les hemos hecho es: ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta exposición? ¿Vale? Vamos a hablar con Esther, que nos va a contar. ¿A quién le hicisteis esta pregunta, Esther? Pues. ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. ¿Y qué os respondió Álvaro? Los pequeamigos y qué frío. Es la última sala. Ah, vale, bien. O sea, lo que más le había sorprendido a Álvaro eran los pequeamigos, porque no os conocía, ¿no? Y el frío que hacía en la última sala. Pues habría que decirle a Álvaro que hoy es el día más caluroso de todo el año y el día que menos frío hace en la última sala, porque normalmente que hubiera venido en diciembre. Vale, ¿quién más quiere hablarnos de qué le respondieron a esta pregunta? Héctor. La cocina. ¿Eso fue lo que más le sorprendió a quién? Sí, a Elena. ¿La cocina de qué? De Blancali. Ah, muy bien. Vale, ¿alguien más quiere contarnos? Muy bien, Jaime. ¿Qué es lo que...? Sí, no, la pregunta ya la hemos hecho. Dinos la respuesta. La pintura pone porque no la ha visto. Perdón, espera un segundo, Jaime, porque es que no hemos entendido esa respuesta. Lo que más le ha sorprendido a esa persona que le preguntaste fue la pintura, ¿no? A lo mejor se refería a Dave Muller, que sabéis que tiene ahora mismo en el museo una exposición. ¿Sabéis cómo se llama esa exposición? ¿Qué es en inglés? I like your music, I love your music. Muy bien. Vale, vamos a pasar a la segunda pregunta que hicimos en la encuesta. La segunda pregunta era... Por favor, ¿nos puede decir tres palabras para definir este museo? Vamos a hablar con Silvia y Silvia nos va a decir qué le respondieron. ¿Qué te respondieron a ti? ¿Cómo? Moderno, Álvaro. Álvaro fue la persona que os lo dijo, ¿no? ¿Y qué os dijo que era? Raro, moderno, Álvaro. Ah, raro y moderno. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere contar esas tres palabras? Muy bien, Irene, hablamos con Irene. Irene, ¿nos dices las tres palabras? ¿A quién le hiciste esa pregunta? No te acuerdas cómo se llamaba, no la apuntaste, vale. ¿Y qué te dijo? Es un bonito. Es muy bonito, es ¿no? Es muy bonito, sí. Eso es lo que te dijo, ¿no te dijo más? No. Vale. ¿Alguien le dijo algo más? Hola, David, cuéntanos tú, ¿qué te dijeron? Que era muy moderno, grande y también innovador. Vale, muy bien. Bueno, pasamos ahora a la tercera pregunta. La tercera pregunta era, ¿qué te gustaría ver en el MUSAC en la próxima exposición? Como sabéis, el día 4, que es dentro de unos días ya, 4 de mayo, se termina esta exposición... Y el 17 se vuelve a inaugurar la siguiente exposición, que en este caso sería la décima etapa expositiva desde que se abrió el museo. Y les hemos querido preguntar a los visitantes que qué les gustaría encontrarse cuando vinieran el día 17 de mayo. A ver, David, ¿a ti qué te respondieron? Arte urbano. ¿Alguna respuesta más? Medios audiovisuales. Vale. Vale, ¿y a ti, Héctor, qué te respondieron? Playa y dos fotografía. ¿Les gustaría ver más fotografía? Claro, es que a lo mejor en esta exposición, pues, es de lo que menos hay, ¿no? Fotografías. De hecho, creo que no hay ninguna o muy pocas, ¿no? Hay en el laboratorio 987 sí que ha habido, es cierto. A ver, Jaime, ¿a ti qué te respondieron? ¿Qué les gustaría ver en el MUSAC en la próxima exposición? A nosotros... ¿A vosotros? Dice a los pequeamigos, que les gustaría veros a vosotros. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Figuras de cera. Hay figuras de cera. Bueno, hay gustos para todo. Picasso, decían también. Hay una pregunta que a mí me ha gustado, que nos la va a responder Raquel, porque le hizo la pregunta a Elsa, se llamaba Elsa la señora, ¿no? La chica. Y era la primera pregunta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta exposición? ¿Qué te dijo Elsa que más le había sorprendido? La encuesta. La encuesta, encontrar que llegar al museo y encontrarse con que alguien le hacía una encuesta, ¿no? ¿Y por qué le sorprendió? Por las encuestadoras. Ah, por las encuestadoras. ¿Quiénes erais? Yo y Natalie. ¿Y tú eres? Raquel. Ah, hola Natalie. Hola. Bueno, Natalie y Raquel son muy pequeñitas las dos y a Elsa le sorprendió muchísimo que alguien tan pequeñito quisiera hacerle una encuesta. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Vamos a despedirnos de los oyentes. Dando un fuerte aplauso y diciéndoles hasta la próxima. A ver, chicos. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues aquí justo en el Ecuador del programa estamos con un disco muy conocido entre los DJs y entre los hip-hoperos que se llama Scratch, que es precisamente lo que estamos escuchando que hace en esta ocasión con los vinilos y en esta canción alrededor de la música de Herbie Hancock. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Herbie Hancock es además uno de los nombres que aparece en ese listado, en esa clasificación que hace Robert Garofalo en la exposición de Dave Muller, que podéis ver, como ya os decía, en esta última semana para poder observar estas exposiciones, ¿no? Y seguimos con estas programaciones que ocupan las salas del MUSAC. En esta ocasión dejamos el fin de semana y nos vamos a entre semana con MUSAC Escuela. Hace dos semanas, justo antes de la semana de los festivos, del 23 de abril, estuvo el Instituto de Secundaria de Astorga y vamos a escuchar cuál es su selección musical, parte del grupo que nos vino a visitar. Bueno, pues aquí estamos con el IES Astorga, hoy es 16, ¿no? 17 ya, 17 de abril. Y vamos a empezar, a ver, ¿cómo te llamas tú? María. María. ¿Y tú qué cuál es tu música o qué nos cuentas de tu música? Ah, El Canto Loco. ¿El Canto del Loco? Sí. ¿Y por qué? Porque me hablaban mis amigos y cuando la escuché me encantó. Uh-huh. Y creo que refleja nuestra sociedad actual, principalmente el último disco, Personas. ¿Por qué refleja nuestra sociedad actual? Porque hablan de la gente como es en realidad. Uh-huh. ¿Tú eres de Portugal? Sí. ¿Y cómo conociste al Canto del Loco? ¿Por tus amigos españoles? Sí. Ajá. ¿Conocías antes en Portugal este grupo? No. ¿No? ¿Y de Portugal cuál sería tu música preferida? Muchos, The Weasel. Uh-huh. ¿Alguno más? Muchos. ¿Muchos? Bueno, vamos a continuar ahora con Andrea. Exactamente. Yo soy Andrea. Me gusta Estopa pues porque los dos tíos son muy majos y porque me recuerda mucho a la fiesta de mi pueblo. A la fiesta de tu pueblo. ¿Y con quién nunca te irías a un concierto de Estopa? No sé, con una de mi pueblo, con Laura, la de mi pueblo. Ajá. ¿Porque no le gusta nada o...? No, porque me cae como una pata en el culo. Muy bien, vamos a seguir por aquí. Venga, ¿tú cuál es tu música preferida o cuál es tu grupo? ¿Qué...? ¿De qué nos has querido hablar? Es que soy ruso. Bueno, ¿y qué? Es que mi grupo favorito es un grupo ruso. A ver, un poquito de silencio, por favor. Que se llama Águila Blanca. Uh-huh. Y mi canción favorita no la pude traducir. ¿Pero este grupo es español o es ruso? No, es ruso. Ajá. ¿Y de qué estilo de música es? Depende. Va por todos los estilos. Uh-huh. Menos clásica. Menos clásica. Pero, por ejemplo, tiene un poco de hip hop, un poco de rock, un poco de pop, de todo. Sí. ¿Y cuál sería el estilo que más te gusta? ¿Con qué estilo te quedarías si te tuvieras que quedar con uno? Depende de canción. Uh-huh. Y cuando escuchas esta música, ¿a quién te recuerda o dónde se va tu cabeza? ¿No se va a Rusia? ¿Eh? ¿No te acuerdas de tus amigos en Rusia? Sí. ¿Estás bien aquí en España o echas de menos tu país? Bueno, estoy bastante bien. Uh-huh. Aunque, claro, me hacen falta mis amigos de Rusia. Claro, normal. Bueno, pues muchas gracias, Adri. Vamos a continuar. A ver, por aquí, ¿qué música habéis elegido? Es FDK. Claro, hombre. Cuando... ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque me recuerda a mi hermano. ¿Fue tu hermano quien te pasó este grupo? Sí. Ajá. ¿Y qué sensaciones te da a ti, aparte de recordarte a tu hermano, cuando escuchas FDK? ¿Cómo te sientes? Uy, pues no sé. Pues no sé. ¿Te sientes triste, alegre, te dan ganas de bailar, te dan ganas de encerrarte en tu casa? Yo qué sé, me dan ganas de escucharlo. Ajá. Bueno, que sepáis que el 26 y 27 de junio, jueves y viernes, aquí en el Musac, hay un festival de hip hop, ¿eh? Con concurso de breakdance, de graffiti, pelea de gallos, y como grupo viene J mayúscula con... Como con siete personas más, viene mucho muchacho cantando con el de MC, ¿vale? Bueno, por aquí seguimos. A ver, ¿quién habéis elegido por aquí? Yo no sé cómo se llama el grupo, pero sé cómo se llama la canción, se llama Ding Dong Song. Uh-huh. Y a mí me gusta esta canción porque me recuerda a las fiestas de mi pueblo, que la ponen siempre. Y yo esta canción se la dedico a todos los de mi pueblo. Muy bien, Riego de la, pueblo. Riego de la Vega. Venga, vamos a continuar por aquí. ¿Por aquí queréis...? Venga, ¿qué me contáis por aquí? A ver, yo como grupo, Marea, y como solista, Luis Eduardo Aute. Y uh-huh. la canción, Al Alba. ¿Y por qué? Porque la escuché un día en la tele, no la conocía, tampoco conocía al tío y me gustó muchísimo. Me empecé a interesar por todo y al final... ¿Qué sientes cuando escuchas esa música? No sé, muchas cosas. Que estamos... Cuando estoy triste la escucho porque como esa canción relata pues, los últimos asesinatos injustos, pues me recuerda a eso. Uh-huh. ¿Los últimos asesinatos injustos de quién? Cuando asesinaron a ETA, cuando durante la dictadura de Franco, uh-huh. asesinaron a muchísimos hombres de ETA injustamente, uh-huh. por algo que no habían hecho. El proceso de Burgos. Bueno, por aquí. Vamos con... ¿Cómo te llamas tú? Alba. Pues mi grupo favorito es Marea, porque muchas de las canciones pues expresan sentimientos míos que yo pues no sabría decir. Uh-huh. Y de Rake, la de Demasiado para mí, por cuando pierdes a alguien, pues relata eso. Uh-huh. ¿Has tenido esa sensación de perder a alguien? Sí. ¿Y te pusiste esta canción? Claro. Muy bien. Por aquí, venga, a ver, ¿cómo...? ¿Cuál es la música que habéis elegido? Mago de Oz. Mago de Oz. Bueno, somos Oliver y Johnny. Uh-huh. Lo empezamos a escuchar antes de empezar el instituto y nos recuerda a nuestros amigos y a mí y a mi hermano también. Uh-huh. Luego también tenemos algunas canciones de otros grupos, como La Fuga, la canción de cada dos minutos que nos recuerda a Jessica. Uh-huh. Y una canción que medio nos inventamos nosotros de los porretas, de la de marihuana, que nos recuerda a Arianna. Ajá, que os la habéis inventado vosotros, ¿nos la podíais cantar? ¿Eh? Venga, hombre. No la podéis cantar, tú, venga, ayúdales tú, que tú también te la sabes. Bueno, venga, seguimos por aquí, a ver, ¿qué me contáis vosotras? María Eugenia te cuenta muchas cosas. Pues a ver, somos Sari y María Eugenia, y una canción de las que más nos gusta es la de Los Melocos y Natalia, porque nos recuerda a nuestros amigos que pues que se han ido a sitios lejanos y nos los vemos a menudamente. Uh-huh. Vale. A ver, que todo el mundo se equivoca al hablar, ¿eh? Mirad, a ver. Bueno, hay que decir que lo de las risas también es porque tenemos aquí a dos con unas gafas bastante espectaculares, que esto no se ve por la radio, pero para que se hagan un poco la idea, ¿eh? Sigue, sigue. No. Y también la de el canto loco, eres tonto, pues que cuando queremos desconectar de la vida y que tenemos rabia por dentro y eso. Y también la de cada dos minutos, porque nos recuerda pues a temas de nuestra vida así más privada y eso. Más sentimental, sí. ¿No? Ahí has puesto que a tus novios, ¿no? Con lo guapa que eres, seguro que tienes varios, ¿eh? Bueno, a ver, por aquí, venga. ¿Qué música? Yo puse Guns N' Roses y Welcome to the Jungle, porque me recuerda al Guitar Hero. Ajá. Y a las horas te he hecho ahí en la Play. Ajá. Muy bien. Guitar Hero es un videojuego, ¿no? Sí. Hombre, claro. ¿Qué más? No, yo hay que aclararlo porque hay gente que no lo sabe, ¿eh? Y yo puse a Aloy, la de Pórtate Bien, para que se calle la gente que habla. Ajá. Mal. Muy bien. Ah, bueno, y también pusimos el Chiqui Chiqui, ¿eh? El Chiqui Chiqui, ¿no? El Breaking Dance, el Cruzadito, el Michael Jackson y el Robocop. Muy bien. Bueno, ¿por qué es lo que os gusta del Chiqui Chiqui? Hombre, porque es impresionante. Yo de mayor quiero ser como Rodolfo Chiquilicuatre. Es movidito. Bueno, sabéis que era el actor que hacía de Vasco, ¿no? Antes, ¿no? El que salía de blanco con la fajina roja. De hecho, hay una versión nueva del Chiqui Chiqui, el Eusko Chiqui Chiqui, ¿no? Que dice, uno, el Batas uno, dos, el Borroca, así todo, ¿eh? Con versión euskera. Bueno, por aquí, ¿qué me contáis? ¿Nada? ¿Por aquí tampoco? Venga, tú, que te cierras ya. Nata, Cris, puedes ir pasando, ¿eh? Pues aquí a la compañera le gusta la fuga. Ajá. Y a mí este modus. Muy bien. Porque dice que... A ver, la fuga... Que se lo pasa guay con sus amigos. Me lo juega muchos fuga. Momentos con sus amigos y las fiestas. Las rocheras. ¡Al vodka! Eso mismo. Bueno, pues aquí despedimos la conexión desde el MUSAC para Radio Universitaria. Y nada más, muchas gracias, ¿eh? Un aplauso. Bueno, pues con el taller de Musak Escuela de Dave Müller aprovecho para anunciaros la siguiente temporada expositiva del Musak. Como os comentaba, el 4 de mayo terminamos y por eso durante todo el puente, el 1, el 2, el 3 y el 4 va a haber visitas guiadas a todas las horas en punto, como suele ser normal durante los fines de semana. Esta semana, precisamente por el puente, pues no hay programación de los cursos que normalmente tienen lugar entre semana en el Musak, que sí que se reanudan la siguiente semana, tanto el de Introducción al Arte del Siglo XX como el de Cultura Visual. Pero como os decía, os quería hablar de las nuevas exposiciones, ¿no? Y las nuevas exposiciones empiezan el 17 de mayo, que es además el Día Internacional de los Museos, y abrirá el museo por la noche. Y las protagonistas son Dominique González Förster, una artista francesa, Ana Laura Aláez, Carmela García y Hedy Slimane. Os iremos adelantando la programación en los siguientes programas. También está Dana Tú en el Laboratorio 987. Y coincidiendo y hablando de música, por enlazar una exposición con otra, pues la próxima empieza con música, con el festival Otros Mundos Pop, el 15, el 16 y el 17 de mayo. Va a haber actuaciones tanto en el hall como en la explanada del Musak y en distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, pues va a haber fiestas en el Plástico, en el Portobelo, en el Estudio 54 y en la Universidad de León, que es donde precisamente va a empezar el festival el 15 de mayo a las 8 de la tarde con la actuación de Lorena C. Hablando del Chiqui, Lorena C era otra de las candidatas a la canción de Eurovisión. Y aunque clausuramos exposición, el museo todavía va a tener mucha actividad dentro de las salas, montando y desmontando, pero fuera también. El 8 de mayo, por ejemplo, tenemos otra nueva entrega del documental del mes, a las 8 y 10 de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo, y en esta ocasión tenemos El Monasterio. Y acto seguido, el 9 y el 10 de mayo, tendrá lugar en el Salón de Actos del MUSAC las jornadas de la Asociación Castellano y Leonesa de Salud Mental, que bajo el título La Atención Pública en Salud Mental, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos? Pues va a desarrollarse estos dos días, el 9 y el 10 de mayo. Entre las temáticas a tratar, pues va a haber pues cómo se ha tratado la enfermedad mental históricamente en España y en Castilla y León. También pues cómo se puede mediar a través del arte, que por eso tiene lugar en el MUSAC estas jornadas. Y bueno, todo con, vamos, va a haber mesas redondas, va a haber ponencias, va a estar muy interesante. Un poquito más adelante, aunque ya están completos porque tenemos lista de espera y está completa la selección, empezará el taller de graffiti el 24 de mayo hasta el 22 de junio, los sábados y los domingos de 4 a 8 de la tarde. Y cerramos la agenda recordando las visitas guiadas cada hora en punto durante todo el puente de mayo, el 1, el 2, el 3 y el 4, que además, como ya he repetido varias veces a lo largo del programa, es la última semana para ver esta novena temporada expositiva. Yo me despido ahora con música de John Cage. John Cage tiene uno de los textos de las lámparas de la exposición de Kerit Vin Evans, que era el artista que nos quedaba por tocar en este programa. Hemos pasado por Blanca Lee a través del taller de Breakdance, hemos pasado por Dave Muller a través de la historia personal de la música de los estudiantes, y lo vamos a hacer con Brumas, con las brumas de la música de piano de John Cage. Y yo me despido también durante unas cuantas semanas. Mi próxima crónica va a ser directamente traída desde Nueva York, que me voy para allá de vacaciones. Así que disfrutar en mi ausencia.